Seguimos en esta tarde con Visceral. Pasaba recién una entrevista de un largometraje y ahora nos vamos a adentrar en otra cuestión sobre los cuerpos y la danza que tiene que ver con el carnaval. Vamos a estar hablando de un carnaval que se realizó hace poco acá en La Plata y vamos a estar profundizando sobre lo que muchos autores se pusieron a investigar, pero que también se dio mucho en prácticas y experiencias. Bueno, si vamos a una cuestión como más de significado de la palabra, algunos hablan de que el carnaval tiene que ver con quitar la carne, una idea que es más folclórica, habla de un momento de renovación. Algunos lo asocian más al tiempo anterior de la cuaresma, algo muy católico, y que tiene que ver con un momento como de lujuria, de desnudez, un momento de rebelión que puede ser temporal, que habla de transgredir las reglas, lo autorizado. Si hablamos de algo más comunicacional, se habla de que es un discurso polifónico, que hay muchos cuerpos, muchas voces. Pero bueno, para profundizar sobre esto, sobre el carácter popular, participativo que tiene, vamos a estar hablando con Paola Oviedo sobre el Carnaval Travesti que se dio hace más o menos un mes y medio acá en La Plata. ¿Me escuchás, Paola? Sí. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, bien. Bien, y estaba diciendo un poco esto del carnaval y quería que me contaras, vos sos parte de Venganza Afectiva, que nos cuentes un poco qué es Venganza Afectiva y por qué decidieron activar este año un carnaval. Bueno, Venganza Afectiva es el nombre de la red de la solidaridad que se formó en la ciudad de La Plata para abordar la completa situación que viven todas las compañeras trans, travestis, personas no binarias, y juntos luchamos por distintas problemáticas que faltan de la solucionar de parte del Estado, ¿no? Bien. ¿Y cómo fue ese proceso de gestión desde lo colectivo, desde Venganza Afectiva, y qué pormenores, vamos a decir, tuvieron hasta que pudieron concretar el evento en sí? Y el carnaval surgió en una asamblea, así de imprevisto. Se decidió hacer este carnaval como para un poco también ante las problemáticas que veníamos enfrentando, era como para suavizar todo un poco y darle un poco de alegría también a la situación que estábamos viviendo. Y seguimos en la misma lucha, así que era hacer algo distinto, algo que nunca se hubiese hecho. Y ahí surgió el tema de hacer un carnaval y hacer la comparsa. Bien. Sí, intermedio hubo ciertos momentos en que nos habían prohibido que hagamos el carnaval. Primero nos dieron permiso, después los denegaron. Y bueno, estuvimos así en la lucha hasta que decidimos hacerlo sí o sí, porque ya era algo que teníamos programado y no era nada agresivo ni nada. Era algo como para hacer algo distinto y era alegría. Bien, y en esto que vos decís de también poder contar desde otro lugar problemáticas sociales que tiene quizá el colectivo, ¿cómo podemos pensar la plaza y la calle como lugar de resistencia en la que poner el cuerpo se torna algo de lo más importante, digamos? No te entendí. ¿Cómo podemos pensar, digamos, que este carnaval se realizó en una plaza que antes se llamaba Plaza Mateu, que tuvo ese día se lo conmemoró, por así decirlo, el cambio de nombre a Plaza La Moma? ¿Por qué eligieron esa plaza? ¿O por qué es importante poner el cuerpo en ese carnaval? Sí, la plaza es Mateu. En esa plaza caminamos muchas compañeras, en las cuales algunas tristemente hoy ya no están. En su tiempo era un lugar de encuentro de todas, las trabajadoras sexuales, digamos el centro de la zona roja. Y se decidió ponerle el nombre de una compañera. Moma era una compañera muy conocida en la zona. Ella trabajaba en 167 y ella fue víctima de travestidio. Sin justicia, y como otras compañeras. La plaza se renombra Plaza Moma en repudio a la justicia y al Estado. Es una forma de marcar territorio porque la plaza es nuestra. Siempre será y así es por generaciones y generaciones. Nosotras somos Plaza Moma. Hace muchos años, por años, más siempre fue de nosotras. Siempre fue un lugar de encuentro, un lugar a donde muchas estuvimos, caminamos, trabajamos. Y muchas compañeras que hoy no están eran parte de Plaza Moma. Bien, a eso me refería, que digamos la importancia que tiene para ustedes simbólicamente esa plaza y ese lugar desde donde hacen resistencia con los cuerpos también. No es solo parte de un momento quizá más efímero que tiene que ver con el carnaval, sino con algo cotidiano. Y también está otra cuestión que yo decía al principio sobre el carnaval, que quizá tiene que ver con ir en contra de lo oficial o de la ley, que no es solo en el momento en que se realiza el carnaval en sí. Y después lo otro de lo que quería profundizar más es en el momento ese de construcción del evento y en el evento en sí, hay una cuestión muy importante de los cuerpos, del movimiento, de la danza, de las comparsas, de a quienes se llamó, de la poesía que había en ese momento. De hecho, surgió una comparsa nueva, ¿no? Sí, sí, exacto. ¿Cómo se llama eso? Mira, te paso a comentar. El carnaval, te paso a comentar. Dale. La historia del carnaval para nosotras. O sea, lo que significa para nosotras el carnaval. Bien. El carnaval desde hace años es muy importante para nosotras. El carnaval es alegría y la expresión. Nosotras somos el carnaval, somos arte. Hace años atrás era el único espacio donde nosotras podíamos mostrarlos tal cual éramos. Nos sentíamos libres, podíamos decir que estamos, existimos. Porque durante el año después éramos, vivíamos ocultas. Porque no teníamos la libertad que por ahí hoy tenemos. De decir, bueno, me voy a tomar un helado, me voy a tomar un café, me voy a hacer un mandado, voy a visitar una amiga. Eso no lo podíamos hacer tiempos atrás. ¿Por qué? Porque éramos perseguidas y enseguida si te encontraban en la calle te llevaban detenida y te ponían el artículo que la ropa no era adecuada al sexo. O sea, te hacían una contravención y vos estabas de una semana a 7 días detenida. Y si vos salías de hoy de estar detenida y al otro día te volvían a agarrar, volvías de vuelta a estar 7 días detenida. O sea, no teníamos libertad. Entonces vivíamos ocultas, vivíamos escondidas. Entonces, una vez al año, que era para los carnavales, nuestra liberación y el mostrarnos y decir acá estamos, existimos, eran en las comparsas. Y ahí sí. Era cuando nosotros nos sentíamos, o sea, podíamos manifestarnos, pero con los cuerpos, mostrándonos, porque no teníamos ni voz ni voto, no podíamos hacer una marcha o hacer algo, porque no teníamos ese lugar que por ahí tenemos hoy de lucha. Entonces teníamos que vivir a escondidas. Entonces la comparsa para nosotras es eso. Era el sentirnos libres, el decir acá estamos. Era una propuesta silenciosa. Como una lucha silenciosa, porque era como decir acá estamos sin poder decirlo, sin calladas, mostrándonos nada más. Era cuando por eso que la gente iba mucho a vernos a nosotras, y eso porque no éramos vistas en las calles. Nos veían, capaz que veían 20 en una comparsa una sola noche. Y después, durante el año, no te veían. Esa era la forma de expresarnos. Claro. Lo que yo veo es que ahora ese momento que quizá era único, de alegría, de liberación, de poder manifestarse, quizá va como abriendo nuevos caminos, y la lucha que tienen hoy es distinta, o me equivoco, están siendo acompañadas también por como un movimiento popular de organizaciones, lugares en donde también se pueden encontrar, que no es solo en la plaza. También están yendo a marchas, digamos, hay como otro movimiento. Exacto. Por eso se formó Venganza Afectiva, que es un lugar a donde entre todos los compañeros nos apoyamos uno al otro, porque no podés hacer una lucha personal una sola. Tenemos que hacer muchas. Bien. Para poder luchar y querer conseguir lo que queremos, como el derecho a la igualdad y un montón de cosas más. Bien. Bueno, y contarles a los oyentes que efectivamente el carnaval sucedió y estuvo muy hermoso, participaron muchas artistas. Así que, bueno, ojalá se repita el año que viene. Y agradecerte a vos por este espacio de comunicación y de contarnos un poco. Sí, y bueno, lo que te quería contar, cómo surgió el nombre de Las Prohibidas. Dale, de la comparsa. De la comparsa. El nombre de la comparsa Las Prohibidas nació por eso mismo, por el tema de que en sí seguimos siendo prohibidas. Sí. ¿Entendés? Sí. En sí seguimos siendo prohibidas. O sea, tenemos un poquitito más de libertad, pero tampoco es una libertad que digamos muy abierta. Tal cual, por eso decía lo de que es importante este movimiento, esta lucha que están haciendo más allá, digamos, de momentos concretos, vamos a decir, como el carnaval. Exacto. Sí, y se hizo este evento, que este carnaval, en el cual salió maravillosamente bien, estuvo muy muy lindo, fue algo que entre todos pusimos un granito de arena cada uno para poder realizarlo y que se realice, y luchando con que sí, con que no, con los permisos, con los no permisos, que la municipalidad, que la policía, que el municipio, que... Bueno, pero definitivamente se pudo hacer, se realizó y fue maravilloso.